Marina, en mi lecho de muerte, ponme transistor. Esa canción no, estúpida. Me refiero al transistor con Juan Mendoza, ahí en cuboradio.com. Vieja tarada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que sea que esté pasando por allá por su hogar. Ya este saludo que se ha convertido en un grito de guerra por parte de los de Cubo Radio. Sí, como lo están escuchando, muchachos, para bien de las muchachonas. Mi voz está un poco pues más gruesa porque he sido víctima de un virus. El virus de la tos, el virus de la gripe. Así que estarán, así es, eso que escucharon fue una flema, ¿sí? Una flema que estará el día de hoy de invitada conmigo todo el programa. Pero bueno, para evitarnos un poquito más de estas cosas y para que, bueno, dejen de escuchar mi horripilante voz de ardilla con gripe, ahora ronca. Déjenme darles la bienvenida a este programa de Transistor, a esta nueva emisión. Estoy muy muy contento de pues estar otra vez, otra semanita con ustedes, regresando a poner un poco de música de esa que nos tienen acostumbrados las radiodifusoras a no poner, o tal vez a poner pero demasiado poco, a no dar contenido. Cubo Radio, si lo da el transistor, si lo da, y vamos a escuchar un poquito de rock, porque el día de hoy venimos con Tokio, señores. Ya por ahí postearemos el programa del Festival Alternarte. Manténganse atentos, muchachos, porque viene algo chipocludo. Y bueno, vamos a empezar con algo de 1995, de los muchachones de Blur. Por ahí aparece en el cuarto álbum de The Great Escape. Por ahí sale el 13 de noviembre de 1995. The Universal de Blur. Una rola bastante buena y mucho mejor presentada pues con mi voz de ardilla. Señores, Blur, The Universal. Solo aquí en Cubo Radio, señores. ¿Dónde más? Solo aquí en Transistor. Vamos a escucharlo, ¿por qué no? This is the next century, where the universal's free. You can find it anywhere. Yes, the future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke song. How we like to sing along, though the words are wrong. And really, really, really could I burn? Yes, and really, really, really could I burn? When the days they seem to fall through, you will just let them go. Your lucky day, well, here's your lucky day, and really, really. Universal de The Blur, de por ahí de 1995, solo aquí en el Transistor, muchachos. Fíjense que esta rola tiene pues algo muy especial dentro de este disco, dentro del The Great Escape. Las rolas venían pues como con una temática de ciencia ficción alrededor de él. Esta onda de Blur para este disco se basa en una Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio, de esta película del creador de la peli, que es Stanley Kubrick, que también hace La Naranja Mecánica, de Clockwork Orange. Obviamente los en el video y la rola conformada estuvo en estas giras. Aparecían Blur con la vestimenta de los personajes de Clockwork Orange. Y bueno, obviamente la portada es una escena completamente igual a 2001 Space Odyssey. Les decía, estas dos obras de Stanley Kubrick. Qué buena rola de Blur. Bueno, espero la hayan disfrutado. Y bueno, siguiendo con nuestro programilla, muchachos. Sí, ya lo sé, que seguramente me escucho bastante cagado porque estoy ronquito. Pero no se preocupen, muchachos, que seguramente la próxima semana ya estaremos mucho mejor. Visiten nuestro perfil de Facebook, síganos en el Twitter. En el Facebook búsquenos así, tal cual, K-I-V-O-R-A-D-I-O. Qué hubo radio, muchachos. ¿A poco no este deletreo tan chido como el de los Mexican Hooligans? Pero bueno, también en el Twitter, arroba Cubo Radio. Y bueno, ya cuando los gallos me empiezan a salir es porque de verdad estoy un poco mal de la garganta, muchachos. Pero quiero que noten que obviamente esto lo hacemos por ustedes, para traerles media hora de bonita música, como lo que a continuación viene. Algo que viene a continuación un poco más movido, del Silent Alarm, del primer álbum de estudio del grupo británico de rock indie, estos muchachones de Block Party. Esto se llama, ¿sí?, lo que van a escuchar a continuación, Helicopter, de Block Party, solo aquí en el Transistor. North to south and ¿A poco no se escuchó eso bien, Pat? Fíjense cómo está. Perdón, es que la flema está aquí haciendo de las suyas, muchachos. Pero ¿a poco no esta rolita? Hablamos del track número 2 de El Silent Alarm, de Block Party, de Helicopter. Es una canción de esta banda inglesa. Esta banda inglesa. Fíjense, les digo que ando muy muy mal yo, ¿eh? Pero bueno, pues bueno, Helicopter fue escrita pues por es una rola que está escrita por todos los miembros de la banda de Block Party, y estaba escrita incluso antes de su primer álbum, del álbum debut. Obviamente tiene muchísimas influencias, pero que han dado mucho de qué hablar en cuanto a los fanáticos, porque se ha rumorado por ahí muchísimas veces que esta rola tiene influencias líricas de la cantante Kylie Oveje. O también que también por ahí dicen que otro rumor es que la canción fue escrita exclusivamente para el entonces presidente George W. Bush. Pero bueno, a la que pues era parte de los rumores que envuelven a Helicopter, que obviamente pues todas estas ondas tienen que revolotear en una banda, ¿no? Pero bueno, a continuación, muchachos, ya que andamos en esta onda, si andamos muy indies el día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, seguramente a mis amigos compravirtualenses les va a encantar este programa, a los cuales les mando un saludote muy muy especial, porque a continuación vamos a escuchar una rola de Cold War Kids, del álbum Robbers and Cowards. Ese es el sencillo de Robbers and Cowards, precisamente, que fue lanzado por ahí del 2007, con 12 rolotas que, bueno, pues iban a causar un impactillo por ahí. Y la primera precisamente es la que vamos a escuchar, porque bueno, muy muy muy bonita esta rola, podría decir yo, la cual le vamos a dedicar especialmente, muy muy especialmente, a mi cuatachona Marisol Gutiérrez, que seguramente y esperemos muy en bien nos esté escuchando por allá. Saludos, mi Marisol, usted ha sido un gran soporte estos días para su servilleta. Es Hospital Beds lo que vamos a escuchar, y lo que ustedes están escuchando por ahí en el fondo, eso es Hospital Beds. Solo aquí en el Transistor, solo aquí en Cubo Radio. Perdonen mi ronca voz, les prometo no volver a estar así, no tomármelas tan frías. Pero bueno, Hospital Beds, regresamos. Estos son los Cowboy Kids. Tell me the story of how you ended up here. I've heard Cowboy Kids, aquí en el transistor. Ya me está pasando factura la mugre tos, pero no importa. Lo importante es que, bueno, seguimos acá grabando para ustedes. disculpen enfermedades, disculpen que tenga la pila muy muy abajo, pero pues bueno, esto es parte de la onda de andar enfermo. Cuídense, tápense con una cobijilla. Es tiempo, ¿no?, de invitar acá a la novia al departamento. Si es que tienen departamento y no son pobres como nosotros, tomarse un tecillo de canela, ver una película. Fíjense que está buenísimo como para ver qué les parece. No sé, puede ser La Naranja Mecánica, que era lo que estábamos hablando hace un ratito. Pero bueno, ya estoy desvariando, diría mi abuelo o mi abuela. Los Cold War Kids, fíjense, esta banda estadounidense, muy muy buena onda, ahí de California, de Long Beach. Estos monitos son relativamente nuevos, se dieron a conocer abriéndole ahí a The White Stripes, y en el show de David Letterman, me acuerdo perfectamente. Por ahí anduvieron en el Lollapalooza también del 2006. Una cosa bonita, una cosa agradable. Escuchen Hand Me Up to Dry. Muy buena la rola de estos muchachones. Bueno, sí, es la flema la que está ya cobrando factura. Pero bueno, voy a mandar unos saludillos ya que seguramente andamos enfermos y podemos morir el día de mañana. Ya que podemos morir el día de mañana, pues vamos a mandar unos saludos. Ya había saludado a todos mis cuates de Archer Troy. Ya había saludado a a doña Marisol Gutiérrez, como no, con todo gusto. El saludo también se extiende para mi cuate del circo, para mi cuate de Quique Islas, para también para mis compañeros de acá de la chamba, para Jirki, para el Fer Rodríguez, también para ¿quién más? Bueno, para el Wedge y para su carnal el David, y para los que nos siguen por ahí en el Twitter, como no, con todo gusto. Pero bueno, antes de que me muera, debería poner una canción que sería con la que vamos a cerrar el día de hoy. Algo que dice que es una conjunción, una pena que los médicos y los trabajadores no simplemente puedan matar al malo y que devuelvan a un buen chico. Es lo que están escuchando, sí, Me and the Moon, y desde The Drums, solo aquí en el transistor. Regresamos para despedirnos. It's a domino. Hace un año exactamente estaban debutando The Drums con su álbum The Drums, por ahí del 7 de junio del 2010 precisamente. Lanzaron este álbum con el que se dieron a conocer. Ya saben, tiene unas muy buenas rolas, ¿no? Best Friend, Forever and Ever a Man, Let's Go Surfing. Muy bueno este disco de The Drums, completamente recomendado. El primer single de este disco pues fue Best Friend, con el cual pues sí le dieron por ahí a la escena indie. The Drums también acababa de estar por aquí hace unos dillitas. Y fíjense que hablando de cosas que vienen, viene Testament al circo el 10 de agosto, como no, con todo gusto. Mes del anticristo, mes del amor, mes de mi cumpleaños. Viene por ahí Testament, viene al circo volador. Obviamente ya sabían que Slayer viene a México también, ya muy cerquita. Va a haber un especial de Laraganes y compañía por ahí en el Teatro Metropolitan. Luego en el Lunario van a estar Los Abominables, una banda muy recomendable. Austin TV también en el Teatro Metropolitan por ahí en julio 8. Y terminando con algo como Jarabe de Palo, Jarabe de Te Doy, Jarabe de Te Sientas, Jarabe de Me Agarras. Saludos al Circulín, que podría seguir, dice cosas como esta, por ahí el 11 de julio. Muchachos, muchas gracias, y pasen ustedes a disculpar la forma en la que hoy grabamos, pero bueno, no había de otra, no había cómo hacerle. Les prometo que para la próxima emisión voy a andar como nuevo. Yo soy Juan Mendoza y esto fue El Transistor. Cuídense las bolas, porque duele. ¡Ay! En eso desperdicié mis últimas horas de vida. ¿Qué tal eso, Marina? ¿Marina? ¡Marina, despierta! ¡Marina! ¿Ya se murió? ¡A juego! Ya me puedo tirar a la enfermera. ¡Enfermera!